Attention all ladies, get on the dance floor. Cause it's going down, it's a party tonight, baby. Una demonia, vamos a casarnos pero sin ceremonia. Vamos a casarnos a la mala, en la cocina, en el baño, en la sala. Conmigo no seas chic, come mierdera. Conmigo te casas a los parceleras. Llegó la jinetera, la que te roba la cartera con su nalga de brasilera. Con mucha salsa, salsa, salsera. A tomates no huele, huele a bellaquera. Palma de coco pega a la penca. Gato silvestre de que se entretengan con la mano en el piso y las nalgas pa' arriba. Vámonos underground, no se cohiba. Te gusta el bandidaje si tú eres una diva. No te hagas la chiva, vaya. En salsa ragú, a mojarte los deditos en baby food. Ey, no me patees, que esto no es kung fu. Chasing Latino girls till we die, and we love the way they shake it. Oh my, please let me get a piece of that. Se te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura dura. Tú eres pura sangre, sangre pura. Por ti dejo el celibato y me quito escura. ¿Me lo jura? Nah, ni pa' tanto. Bueno, después de que me dé el canto, yo voy a toa contra cualquier santo. Asalto cuatro bancos y me tiro de un barranco. A veces me tranco, pero aunque me quede manco, le guayo el calanco en su pantaloncito blanco, en el cual se le brota la pandorca abusadora. Después que la cría la orca, la tiene a dieta, pero como quiera está gorda. No come maíz, pero le encanta la mazorca. Si se prende en fuego, hay que pegarle la manguera. Seguimos la pichadera. Shake, shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake, shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake, shake it like a rattlesnake, move it like a rattlesnake.